Y lo nombrábamos recién, y este tema que nos atravesó y atraviesa el país durante el día de ayer. La muerte de Diego Armando Maradona. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con el periodista deportivo Fabián Galdi. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va, Gabriela? ¿Qué tal? Bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Y recordamos en otro momento haber hablado también de fútbol, de Maradona, y preguntarte, es algo que bueno, que nos sucede a todos los seres humanos, pero cómo se vive, cómo se transita, y todo lo que empieza a suceder y a sacar a la luz también en un personaje, como Diego Armando Maradona. Y me parece que acabas de referenciarlo como un personaje y es correcto, porque la figura maradoniana ha trascendido y hay que enfocarla desde distintos ángulos. Podría uno hablarlo desde un contexto sociológico o histórico o filosófico o psicológico, no solamente deportivo, desde lo social, desde lo comunitario. Ha sido una figura tan extraordinaria, Gaby, que pensemos solamente la repercusión en todo el mundo. Hoy veíamos las portadas de los diarios principales. A mí me llamó mucho la atención. Uno podía esperarlo de los diarios italianos, ¿no?, donde Diego ha tenido una gran repercusión toda su vida deportiva. Pero los diarios ingleses, con todo lo que significa. Y hay algunos que, por ejemplo, han priorizado la tapa, como The Guardian, en la parte superior, la noticia sobre el deceso de Maradona, y en la parte inferior, un tema económico respecto de que no sé hace cuántos años se vivió una crisis como esta en toda Gran Bretaña. Entonces, esto ha superado todo tipo de límite, y cuando uno ve las imágenes que están cerca de la Casa Rosada, la gente esperando, llegando, a mí me hace acordar, porque solamente encuentro un antecedente, yo era muy niño, y es el de la muerte de Juan Domingo Perón, que fue en julio de 1974. Pero me parece que esta de Maradona, ¿sí?, al tener trascendencia mundial, va a superar, porque ya transforma una leyenda viviente en un mito. Y ese mito es eterno. Y ahí hay que encajarlo a Maradona, en la figura de un mito propiamente dicho, porque encima toda su vida ha sido lo que él quiso ser, ¿sí? Nunca actuó, nunca sobreactuó, fue políticamente incorrecto porque sentía que debía manifestarse de esa manera, con tanta autenticidad. Y ese es un poco la síntesis estrecha de lo que significa Diego Maradona y lo que ha significado en casi 40 años de la vida deportiva argentina, donde lo futbolístico al cabo se transformó casi en una anécdota. Yo creo que el mito Maradona ha sido, entre otras cosas, un futbolista, pero no solamente eso. Fabián, y esta palabra con la que también arrancabas, extraordinario, ¿no? Esto que es ser fuera de lo común, algo de lo que no estábamos acostumbrados, y este personaje, además, con todas las contradicciones, y quién no tiene tantas contradicciones, ¿no? Sin embargo, mirado desde distintos puntos de vista, sumamente odiado, sumamente amado. Y yo creo que no tenía término medio, Diego, porque en definitiva, Gaby, uno tiene que escarbar hacia los propios orígenes de Maradona. Y cuando uno cita a Fiorito, que podría vaciarse de contenido, creer a alguien que podría ser como un lugar turístico, y en realidad la cultura identitaria que tiene ese tipo de zonas, para quien ha nacido ahí y ha conocido ese mundo donde no hay zapatillas, hay zapatos de tierra, como alguna vez dijo Silvio Rodríguez en una canción. Entonces, esa canchita que había en Fiorito era el punto de encuentro para todos los chicos, para los adultos, para las chicas, para las adolescentes. Era una gran familia en torno a esa canchita de fútbol. Y era la manera en la cual Diego tenía que ir sobrellevando las condiciones miserables, ¿sí? Aunque suene tan duro el término, en los cuales se iba desarrollando su infancia. Nosotros tenemos que pensar en un espacio muy reducido, hasta donde se sabe de no más de 12 metros cuadrados, en el cual convivían 10 personas, que era el papá, la mamá y los 8 hijos del matrimonio Maradona, en donde no había baño, en donde había una cloaca afuera, en donde Fiorito está pegado a la parte más contaminada del riachuelo, que es donde desechan las grandes fábricas, los productos agroquímicos y la contaminación es eterna. Entonces, en ese contexto que se haya desarrollado Maradona, es un caso extraordinario, y bien vale recordar alguna anécdota que él ha contado en TV años atrás, y los momentos en el cual doña Tota, su mamá, solía decir: no, chicos, hoy no voy a comer con ustedes porque me duele la panza. Y los chicos empezaron a decir: otra vez a mamá le duele la panza. Hasta que Diego, que tenía 13 años, empieza a dar cuenta que la mamá fraccionaba la comida. Por eso le dolía la panza, que en realidad era la forma, la excusa de presentarse ante sus hijos. Entonces, a veces, si no tenemos en cuenta este foco, nos va a ser muy difícil encajonar esa figura que no estuvo asociada a lo mejor a las posibilidades de un chico, de una chica que nace en otro entorno, mucho más contenido, más inclusivo, más sostenido, no solamente por los padres, sino también por el núcleo familiar que lo rodea. Así que Diego ha sido, creo que nunca mejor esa figura que crea Víctor Hugo Morales en un momento de éxtasis creativo, uh-huh, cuando relata el segundo gol contra los ingleses, cuando dice barrilete cósmico. Hay lógica. ¿Qué significa barrilete cósmico? Se le ocurrió, como Maradona. Maradona se le ocurrían las cosas, quizás no las pensaba previamente, las hacía, su instinto, ¿sí? Ese instinto de supervivencia era el que él ponía en juego en cada acto de su vida. Por eso fue feliz ese dogma propio que él se creó, que era su propia identidad. Nadie tenía que decirle qué hacer. Él sentía que debía hacerlo. Y fue feliz dentro de esos paradigmas y de todo el entorno, que muchas veces lo vació de contenido porque se aprovechó de él, ¿sí? Los famosos amigos del campeón. Uh-huh. En ese contexto él se tuvo que desarrollar. Y ese Diego Armando Maradona. Fabián, ¿por qué crees esa necesidad desde distintos sectores? Y ahí aparecen muchas miradas también en relación a las clases sociales, ¿no? De entenderlo a Maradona o de analizarlo y no a otros jugadores. Bueno, es muy interesante tu foco de análisis, Gaby, porque ¿qué pasa? Al igual que en el mundo del espectáculo, la industria del fútbol lo que crea son deportistas paradigmáticos, ¿no? Que encajen en una idea de políticamente correcto. Y si fuera posible que no hablaran de otro tema que no fuera el específico de la relación con la pelota. Entonces, lo que le ha pasado a Maradona en ese contexto fue romper esos paradigmas, porque él defendió sus ideas, denunció las desigualdades, denunció los negociados que se hacen alrededor del fútbol y de los futbolistas, que en su mayoría, en un altísimo porcentaje, cuando logran ser profesionales, no pueden salir de esa rueda. Y Diego sí lo hizo, ante la máxima autoridad institucional del mundo, que es la FIFA, una suerte de multinacional del fútbol, que encima está en Suiza. Y esos dirigentes tienen hasta un estatus diplomático por el cual tienen inmunidad, ¿sí? Muchos personajes de la política, ¿sí?, se hacen dirigentes de FIFA y logran esa inmunidad diplomática. Entonces Maradona los denunciaba, los enfrentaba, y él podría haberse quedado en esa zona de confort. Al contrario, hubiera sido multimillonario, mucho más de lo que ha sido, porque ha generado mucho dinero, pero también él tuvo momentos donde no supo cómo invertirlo, porque no tenía quien, estando al lado, pudiera haberlo aconsejado bien. No nos olvidemos que Diego se va muy jovencito a Europa, y en esa época no había representantes, no había apoderados, no había psicólogos, no había nutricionistas, no había nadie de los que hoy tienen las grandes estrellas del fútbol que te van marcando una pauta, una línea hasta de cómo comportarse. Y Maradona en ese contexto sobrevivió. Por eso, Gaby, cuando hablábamos de Fiorito, yo no hablo de Barcelona, que es la etapa en la cual él se va de Buenos Aires hacia la ciudad condal, porque él nunca se sintió cómodo, él se sintió muy incómodo en esa heráldica catalana. Él vuelve a Fiorito representado en Italia, en Nápoles. O sea, Fiorito es Nápoles y Nápoles es Fiorito. Y ayer me han llamado también de una radio en Italia, pues la resonancia era tremenda. Imaginemos que no era solamente el sur italiano, era en todo el territorio. A ver, cuando Nápoles, que era la representación del sur, iba a jugar un partido de Roma hacia el norte, lo recibían con banderas en tono socarrón que decían bienvenidos a Italia. Entonces Maradona, lejos de sentirse atormentado por esa situación, salía a enfrentarlos y le decía: yo vengo del sur, orgullosamente vengo del sur. El día que Nápoles sale campeón por primera vez, hay una pintada en el muro del cementerio de Nápoles, extraordinaria, porque esa pintada, en un festejo, un jubileo que duró una semana, esa pintada dice en el cementerio de Nápoles: no saben lo que se perdieron. Entonces, en tono humorístico, le está hablando a los muertos, a los espíritus de napolitanos anteriores, que nunca habían podido, ni siquiera en sueños, entender que su propio equipo de fútbol, que era parte de su cultura y identidad, podía consagrarse ante los poderosos del norte. Entonces, por eso digo que tomarlo en ese contexto, como lo toman los ingleses. Los ingleses lo terminan respetando, ¿sí? Porque se dan cuenta que no han podido quebrarlo. Y eso también le generó, desde el punto de vista de la contracultura, un efecto de respeto a aquel que no se doblegó, que no fue sumiso. Es bien maradoniana esa figura. Maradona inventó el maradonianismo, ¿sí? Por así decirlo. Y esto es lo que hoy se está reflejando en el mundo entero. Fabián, bueno, una figura, la de Maradona, sumamente, como decías, que no habrá seguramente otra, y hoy se ve en todo el mundo, y de hecho ha sido la referencia más que cualquier otra personalidad. Por ejemplo, cuando se dice Argentina, ¿no? Inmediatamente en cualquier rincón del mundo es Maradona. Mira, a mí me ha pasado, yo siempre digo que soy un privilegiado de la profesión, porque pude cubrir 6 mundiales de fútbol, y me pasaba, no en Francia, que fue el primero mío, pero sí en Japón, que fue el segundo en 2002, y cuando uno entregaba el pasaporte, la primera referencia era: ah, Maradona's country, del país de Maradona, ¿sí? Con todo el significado que esto tenía. Era una figura de dimensión mundial, que era muy difícil encuadrarla dentro de un límite, pero cuando nos veían la banderita argentina en la credencial, en la acreditación, eras del país de Maradona, orgullosamente del país de Maradona. ¿Qué era lo que había pasado? Sobre todo en Japón. En Japón no lo dejaban entrar a Maradona por temas concernientes a su vida privada, que tenían que ver con la adicción al consumo. Y Maradona dice: justo Japón deja entrar a los yanquis que le metieron 2 bombas atómicas y a mí no. Entonces, ese tipo de reflexiones, igual cuando él se para frente al Vaticano, en la antesala, y dice: con todo el oro que hay acá, se acaba el hambre del mundo. O sea, una figura maradoniana metafórica, pero de enorme poder simbólico, porque Diego en realidad expresaba lo que sentía. Entonces, cuando vos, Gaby, hacías ese análisis previo, yo creo que hay una cuestión de conciencia de clase que él mantuvo. Y eso es lo que a los sectores que creen desde su supremacismo moral, que son superiores, que pueden marcar una línea, eso es lo que en Maradona les provoca rechazo y ese odio serial. ¿Qué significa? No pudieron acercarlos hacia ese lugar, no pudieron atraerlos, no pudieron quebrarlos. Y ese fue como el estigma que tiene ese sector respecto de quién fue, desde su propio origen, un triunfador, si uno lo toma en términos neoliberales. Pero lejos, ¿sí?, de quedar absorbido por esa cuestión ideológica que marca el sistema, él fue crítico de eso. Y lo sostuvo en sus posiciones políticas, sus posiciones ideológicas, porque yo recuerdo, Gaby, en este momento, cuando vuelven de Italia 90, 2 millones de personas, desde Seis hasta la Casa Rosada, y a mí me tocó cubrir dentro de la Casa Rosada en el Salón Blanco. En mi vida he visto cosa igual. Y el presidente de la nación de ese momento lo quiso atraer, pero digo, no se dejó llevar. Porque él ya tenía en ese momento, viviendo en Italia, ¿sí?, y sabiendo las diferencias del norte del sur, ya tenía madura su conciencia de clase. Entonces se da otro hecho, que es cuando a principios de 2000 él tiene una crisis, casi se muere porque el corazón le funcionaba al 37%, y casi la totalidad de los centros de salud en la Argentina se negaban a recibirlo. Entonces, ¿qué pasó? Él recibe una llamada telefónica en horas de la madrugada en su domicilio personal, en Buenos Aires, que atiende Claudia. Y Claudia le dice, Diego, despertate, vení a atender, ¿qué pasa? Lo llamaba Fidel Castro, Gaby. Y Fidel, que conocía del tema, que Fidel no era un adepto al fútbol, al que lo había jugado en su etapa juvenil, le dice, Diego, ven aquí, ven a Cuba, acá vas a encontrar lo que necesitas, paz, tranquilidad, una buena medicina, te vamos a atender bien. Bueno, y él acepta. Y a partir de ahí, en sus conversaciones con Fidel, encuentra un encuadramiento, ¿sí? Uh-huh. Aunque Fidel tuvo esos límites de no atraerlo a su línea ideológica, sino de marcarle un punto de partida para que Diego descubriera lo que era Latinoamérica en ese momento, en los años anteriores, y en lo que podía venir, ¿sí? Entonces, ese es otro momento fundante de la vida de Maradona, que después en los primeros años, ya con Kirchner en el poder, con el contraencuentro que se hace en Mar del Plata, ¿sí? Ya directamente él toma bajo Néstor y Cristina una posición mucho más directa de alineamiento, pero sin negar ese vínculo con Fidel Castro, que se termina transformando casi en un padre. Vos sabés que ellos solían carpearse mutuamente. Cuando muere Fidel, qué paradoja del destino, el mismo día que muere Diego, ¿sí?, 25 de noviembre, 4 años atrás, Diego escribió una carta tan emotiva, tan tremendamente emotiva. Yo ahora no recuerdo perfectamente bien todos los términos, pero en uno de esos términos dice, vos me enseñaste que la lealtad no se negocia. Entonces ahí es, en esa frase bien maradoniana, ¿sí?, está el Diego auténtico, el Diego de la gente, el Diego del pueblo, el que siempre respetó su lugar de origen y nunca traicionó su conciencia de clase. Fabián, un placer poder hablar con vos en este día después del fallecimiento de Maradona. Desde acá, un abrazo enorme. Yo te mando un abrazo enorme a vos, Gaby. Gracias por esa libertad de poder hablar de esta manera, ¿sí?, de poder expresar estas ideas. Simplemente me permito sugerirte, como también a la audiencia, hace un tiempo atrás, casi de casualidad, descubrí un poema de Leonardo Fabio, creo que es inédito, se llama Mi cotidiano insomnio. Búsquenlo, rastréenlo. Fabio habla de Maradona. Y creo que si Fabio hubiera estado vivo, ya estaría pensando en su próxima película. Un abrazo enorme. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Chau, chau. Lo escuchábamos a Fabián Galdi, periodista deportivo, hablándonos del fallecimiento de Diego Armando Maradona.